de quiebras, nosotros también tenemos predisposición y estamos revisando todo lo que tiene que ver con la normativa en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la justicia laboral, sabes que en la provincia de Buenos Aires tenemos una situación muy, muy, muy compleja, donde se aprobó una ley hace 2 años, creo, que debía entrar en vigencia ahora en febrero, y justamente la ley es muy difícil de poner operativa, y incluso más allá de las discusiones que podamos tener sobre las bondades o no de la ley, hoy es prácticamente muy difícil ponerla en operación, con lo cual estamos en un limbo absoluto en el marco de la justicia laboral, que venimos hablando, digamos, con la Corte, con el Colegio de Magistrados, con los abogados laboralistas, con los jueces, para ver, digamos, en algún momento resolvemos este impas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, hay mucho, mucho que revisar, hay procedimientos y trámites que son muy complejos. Estamos trabajando con ARBA también, con el programa ALAS que nosotros tenemos para emprendimientos. Por ahí no hablamos de cooperativas más grandes, sino emprendimientos más pequeños, más de subsistencia, pero empezando a pensar cómo hacemos para simplificar y que todo el mundo pueda estar debidamente registrado, afrontando una carga impositiva que le sea razonable y que no ponga en juego la supervivencia del establecimiento, pero también, digamos, poniendo en valor esto, que lo que la cuarentena demostró es que estar en regla es muy útil para poder ser sujeto de políticas públicas, y que a veces las dificultades incluso no son económicas, son operativas. Así que en eso lo tenemos muy en claro y estamos trabajando en todos sus diferentes aspectos. Una consulta más, ¿cómo está la relación con el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, con el trabajo con Claudio Moroni, en algún sentido para, sobre todo, como preguntaba Lila recién, evitar la mayor cantidad de despidos posible, dado el DNU, pero en general sobre el abordaje de distintas políticas de iniciativa nacional? No, muy bien, digo, tenemos un diálogo fluido con el Ministerio Nacional, con Claudio Moroni, con los secretarios también de empleo y de trabajo, con quienes, digamos, articulamos, porque la provincia de Buenos Aires es más de un tercio de los trabajadores, una sola provincia es más de un tercio de los trabajadores de todo el país, así que imagínate que, por suerte, porque si no sería muy perjudicial para los propios trabajadores, la provincia de Buenos Aires y trabajadoras, tenemos una excelente articulación. Creo que, como te decía, creo que el decreto de antidespidos ha funcionado muy bien, creo que la ATP ha sido un programa muy ambicioso que nos permitió, la verdad, manejar muy bien la conflictividad en un momento donde realmente no se está produciendo y iba a ser muy difícil sin estas medidas no tener un grado de conflictividad absoluta, aparte con lo que eso hubiese significado también en términos de ingresos, de movilizaciones, de cosas complejas en el marco además de una urgencia sanitaria como la que tenemos. La verdad que ayudó mucho también a que la gente pueda quedarse tranquila en su casa, que era lo que necesitamos a nivel sanitario. Uh-huh. Así que venimos articulando muy bien y con un diálogo constante, y bueno, también pensando un poco cuáles van a ser las políticas a futuro. Nosotros vamos llevando a Nación las dificultades que vamos encontrando en territorio. Digo, el programa Preservar Trabajo, un poco lo que viene a responder, y lo fuimos conversando con Nación, es que bueno, que AFIP y Trabajo Nación son como unos monstruos muy grandes y han hecho un programa muy ambicioso de muchísimas empresas, y nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos el territorio, vamos a buscar a esas que se asustaron o que no pudieron frente a ese trámite, frente a ese monstruo que obviamente no puede hacer esa atención, claro, personalizada, porque hablamos de una cantidad de inscripciones muy, muy alta. Uh-huh. Nosotros estamos apuntando a algo un poco más acompañado y más chiquito. Claro. Mar, ahora sí, la última, y agradeciendo tu tiempo, sobre todo para lo práctico y para entenderlo bien desde lo que nos compete, que es el ámbito de los trabajadores. Cuando suceden fenómenos de despido como el masivo cantidad de despidos en Techint, en sus plantas de Zárate, Campana, o pasa con el frigorífico Penta en Quilmes, ¿ahí quién interviene? ¿Qué rol toma el Ministerio de Trabajo Provincial? ¿Qué le corresponde a Nación? ¿Qué es lo que sucede cuando hay despidos, digamos, masivos y muy evidentes, muy elocuentes, que violan el decreto? ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se hizo? Si el establecimiento es exclusivo, si la empresa tiene exclusivamente establecimientos y los despidos están afectando particularmente a trabajadores de la provincia de Buenos Aires, corresponde al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, cuando el conflicto, digamos, pueda afectar intereses nacionales, como ser una producción clave, como podría ser, por ejemplo, la siderúrgica, ahí puede también intervenir el Ministerio de la Nación. Nosotros estamos en diálogo permanente y la verdad es que vamos charlando para ir acercando los conflictos de acuerdo primero a su magnitud, porque también hay veces que la resolución, ahora no se da tanto, pero en una situación normal muchas veces la resolución también tiene que ver ese conflicto con el acceso a programas como podría ser el REPRO o algo así, que ya sabemos que los tiene Nación, entonces en ese caso, por más que esté en la provincia, nosotros articulamos para que lo puedan tomar ellos y vayamos hacia ese camino. Hoy no es tan común porque como no hay despidos, no hay suspensiones, digo, todo eso que viene a solucionar está prohibido y está cubierto por el ATP, no es tan tradicional, pero si el conflicto es muy grande, muy complejo y afecta a intereses nacionales, puede ir a Nación. Si no, y cuando sea una empresa que sea exclusivamente la provincia, tiene que ir a la provincia. Casos que no van a la provincia, por ejemplo, los casos de comidas rápidas que hubo al principio de la cuarentena, como tienen establecimientos en varios lugares del país, eso va a Nación. Después, siempre hay como una línea fina, porque algunos gremios tienen como la costumbre histórica de ir a Nación y otros tienen la costumbre de ir a provincia, y eso también es una práctica que tenemos que ir manejando para que cada uno se pueda ocupar de lo que le corresponde, sobre todo para no saturar al gobierno nacional, que tiene muchas dificultades, y para darle importancia al gobierno de la provincia, que realmente, digamos, está interviniendo con bastante firmeza en todos los conflictos. Entonces, si es exclusivamente provincial, la provincia. Y después los conflictos de encuadramiento, eso sí, ahí se pronuncia la Nación. Ministra, le agradecemos mucho estos 2 minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Así escuchábamos a Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener 1 metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Te corren el eje? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. ...12:38 del mediodía, estamos ya en la recta final desde el barrio del día de hoy, y lo tenemos de nuevo a Claudio Orellano con nosotros. Claudio, ¿cómo va? Muy bien, acá con mucho calor, 29 grados de la hora 11, esta marca térmica no se ha actualizado acá. 29 grados, yo calculo que ya estamos arriba de los 30 en este momento, con muy poca humedad, 30%. Hay un viento norte a 11 kilómetros, por ahora no es nada bravío, hay algún movimentito, seguramente a la tarde va a levantar fuerte. Tenemos vientos fuertes por las tardes, lo cual te ensucia mucho la casa si la estás ventilando, ¿no? Es increíble cómo sube la tierra, yo que estoy en un segundo piso, es increíble la mugre que te entra cuando el viento es fuerte. Estamos teniendo así días de mucho calor y de mucho viento. Así que bueno, el día veraniego yo de parabienes con esto, así que bastante bien, me siento bastante bien. El tema estaba, digo, qué complicado, no la tiene Kicillof en la provincia. Qué provincia difícil de gobernar, y además sumado a esto el tema de la pandemia, el tema de los despidos que se ha dado en el último tiempo. Pero estaba viendo una trampita que desplegó hoy el diario Clarín, increíble, donde muestra la encuesta de imagen positiva arriba a Rodríguez Larreta con un 24% de imagen positiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, la mentira de los argentinos, que es el diario Clarín, ya está generando una fake news. ¿Pero por qué digo que es una fake news? Es muy simple, porque la encuesta, en principio, la hizo un asesor de Vidal, que trabajaba con Vidal en estadísticas, donde lo deja a Larreta con una imagen positiva del 24%, y después aparece muy por debajo Alberto Fernández con un 9%. La verdad, estos muchachos de Clarín ya no saben qué inventar para instalar un candidato, porque está claro que Clarín le ha soltado la mano a Mauricio Macri, está claro que Macri ha dejado de ser el jefe de la oposición, y hoy creo que la grieta es peronismo-antiperonismo nuevamente. Acá no importa quién sea el candidato, puede ser Rodríguez Larreta, espero el que se te ocurra acá, si mañana ponen un mono de candidato a la derecha, lo van a votar. Hay un 30% cautivo, 35%, que es antiperonista, que está muy claro, ellos sacaron el 40% en la última elección, pero ya la verdad que estos chicos no saben qué inventar. Y lo más tremendo, que aparece por ahí muy perdida Vidal con un 3% de imagen positiva, después aparecen con grandes márgenes negativos Sergio Massa con un 28% negativo, 29% de imagen negativa para Cristina y 30% para Máximo, fíjate vos, ¿no? Es muy discrecional, está hecha con mucha mala leche la encuesta, así que me parece que los muchachos no tienen paz realmente, ¿no? Siguen inventando cosas y llaman a un funcionario que estaba en la dirección de estadísticas del gobierno de Vidal para hacer esta encuesta, ¿no? Lo cual no la valida, digamos, no la valida, al contrario, ¿no? Es preocupante cómo operan estos muchachos. La gran mentira argentina, que es el diario Clarín, sigue operando y haciendo su periodismo de guerra y un gran generador de fake news, ¿no? Sí, una, digamos, encuesta. En el mundo de las encuestas hay de todo. Le podemos encontrar de todo, porque mucha, y sobre todo el año que viene, que es año electoral, vamos a tener unas cuantas dando vueltas. Me asombra que todavía Vidal siga estando, es cierto, con muy poco porcentaje, pero que se siga preguntando, ¿no? La imagen positiva, igual, Laucha, digo, no necesariamente se traduce en votos. Reitero, lo hizo un ex funcionario de Vidal, la encuesta, y la publica Clarín, justamente. Y la verdad, digo, para el 23 falta mucho, ¿no? Digo, tratándose de Argentina, va a pasar mucha agua debajo del puente, ¿no? Y me parece que esto responde más a una interna del PRO que de algo de cara, digo, si querés, a las próximas elecciones legislativas. Esto forma parte de una interna del PRO, en la cual seguramente Clarín mete mucha mano, ¿no? Mete mucha mano y de alguna manera lo blinda también al jefe de gobierno porteño, ¿no? Esta es la verdad. Claro. Porque en muy pocos lados salió la feroz represión de la metropolitana, por ejemplo, a las personas que protestaban o que hacían una marcha pidiendo justicia por Maldonado. Muy pocos lugares se conoció esa información y sí la marcha de muy pocos anticuarentena en derredor del obelisco. Así que bueno, ya sabemos cómo opera el Grupo Clarín en ese aspecto, ¿no? Así que, bueno, es bastante preocupante, siguen haciendo fake news, siguen haciendo periodismo de guerra, me parece que ya es hora de no considerar amigos a los muchachos del Grupo Clarín, ¿no? Que además fueron fervientes defensores y estaban exultantes ayer también con el acuerdo firmado por el gobierno y los acreedores, porque ellos forman parte también de los fondos buitres, al igual que Toto Caputo, que Niki Caputo y toda esa mierda, esa runfla que han liquidado el país, ¿no? Esto hay que decirlo con todas las letras. Sí, ellos son los grandes responsables de que Argentina esté pasando este momento malísimo a nivel social y a nivel económico. Sí, me parece como ya en lo mediático, en la discusión informativa, como que vamos saltando etapas. Durante mucho tiempo, la etapa de Clarín y las etapas de los zócalos de TN, de Canal 13, eran el principal discurso. Eso en 2008, 2009, 2010, le doy su valor también a 678, a la discusión de la 125, fuimos como de a poquito desarmando, por lo menos exponiendo, digamos, bueno, Clarín representa tales intereses. Con el tiempo la discusión empezó a quizá ponerse un poco más clara en el sentido de qué medios representan qué intereses, y ahora nos encontramos claro. en una discusión mediática informativa más compleja, primero porque hay muchos más medios y más redes sociales, hay más información dando vueltas todo el tiempo, y la discusión se mete más en el sentido profundo, en qué línea y qué perspectiva de país quiere, porque eso nos mete a discutir Exacto. también con nuestros propios medios más cercanos uh-huh. y colegas, ¿no? Antes era cómo sacarle la careta a Clarín. Ahora medio que se le cayó ya. Ya claro, sabemos quiénes son. Desde dónde habla. Ahora es bueno, ¿cómo hacemos nosotros para construir lo que queremos? No, pero lo más gracioso también, que cuando vos entras a la página de Clarín, te parece después un cuadro donde dice que tenés que pagar una suscripción para poder ver el portal. Te cobran para ver el portal. O te cobran para ver algunas noticias del portal. Claro. Como esta noticia me llamó la atención, me la puse, pude leerla, por suerte. Pero después, a los 5 minutos, ya estaba puesto el cartel de cuánto tenías que pagar la suscripción. Lo mismo pasa si yo encuentro algo de Clarín en el celular, me piden que garpe 30 mangos por...